buenas noches a todos los oyentes de Historias y Canciones. Este programa histórico, cultural, musical, que todos los domingos de 20 a 21 horas 30 está acá en la radio del Talar FM 104.5. Hoy, la conductora de nuestro programa, por ciertas actividades que tiene que realizar, varias actividades que tiene que hacer hoy, no va a poder estar acá presente en el estudio. Pero sí tenemos que hacer el aguante los que estamos acá. Estoy acompañado por Adrián Bernasconi. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, para los que no hayan, si alguno no escuchó este programa antes, el que les hablaba es Ariel Bernasconi. Lo presento yo, no dijo su nombre. Y bueno, y hoy no tenemos nuevamente a Vanessa, así que bueno, vamos a tratar de suplir así su rol entre los dos. Hoy no está la locución femenina que característica de este programa, pero falta la pata femenina, claro. como dice acá Jorge, nuestro director y operador. Pero estamos nosotros y vamos a tener un programa para reírse durante hora y media. Por supuesto, pero antes de eso estaría bueno dar las vías de comunicación que tenemos acá en la emisora, empezando por el teléfono. Pueden llamarnos al 4740-2260, 4740-2260. Y también tenemos un correo electrónico. historiasycanciones@gmail.com. También pueden hacerse amigos nuestros en el Facebook y compartir, ¿sí?, las fotos de los temas que estamos viendo, algunos comentarios y cosas por el estilo. Claro, buscando Historias Canciones. Así, sencillo. Lo más interesante que tiene este programa es que se puede escuchar a través de internet. Hoy, justamente, por un problema general, los que están escuchando son solamente en vivo los que escuchan a través del dial. Pero tanto los que nos están escuchando ahora, los que están escuchando a través del dial, sepan que este programa se puede volver a escuchar en cualquier momento a través del Facebook. En historiascanciones.blogspot.com. O sea que ahí en el Facebook, en el blog, ustedes pueden entrar y escuchar algunos de los programas anteriores, tanto de este año como del año pasado. ¿Sí? Las veces que quieran. Esto es lo bueno. Nos apresuraremos a ponerlo al día en la semana. Bueno, sobre todo por este faltante de que hoy especialmente hay inconvenientes técnicos y no se puede escuchar a través de internet, pero también para que puedan escuchar todos los programas anteriores de este año. ¿Querés, Adrián, que nombre a alguno de los que nos mandaron saludos antes de entrar en la temática del día? A ver, ¿quiénes mandaron saludos? Bueno, recién Jorge Daniel Cano, ya en vivo en el momento, saludando. Después Caro Sarminiani. Juan Alpuín también nos mandó saludos. Marcela Laura Chachirieli, Walter Piculo, ¿sí? Y tenemos algún saludo más por acá de Miguel Ángel Lafuente, ¿sí? Y para cerrar los saludos, ¿sí? Bueno, hay varios más. Está un poco lento esto. Vamos a hacer una cosa. Los saludos que faltan los decimos dentro de un ratito. Los decimos dentro de un ratito. Lo que tendríamos que hacer ahora, antes de pasar al tema del día, ¿sí?, no mencionar a nuestros estudiantes. ¿No te parece? Por supuesto, a ver. Cooperativa de Vivienda Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes desde 500 por mes hasta 2000 por mes. Zona: Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pida su turno para entrevista al 011-15-6142-1274. Repito, 011-15-6142-1274. O acérquese a Avenida Constituyentes, ex Ruta 9, 1238. Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear en General Pacheco Tigre. El horario de atención es entre las 16 y las 19 horas. Muy bien, y les voy a contar que la conductora de este programa se alimenta en dietéticas Sanas Delicias, todo para diabéticos y celíacos, harinas integrales, herboristería, comida natural. En dos direcciones, una en San Isidro, la tradicional, en Avenida Centenario 416. Ahí nomás, pleno centro de San Isidro, a metros de Belgrano y Centenario. Y la otra, en pleno San Fernando, nuevita esta sucursal, en la esquina de 9 de Julio y Belgrano, frente a la plaza de la estación. O sea, las dos en lugares muy concurridos y una dietética, ¿sí?, que tiene de todo, especialmente para celíacos, como dice nuestra conductora, que del tema sabe, ¿no? Una variedad muy buena de todo tipo de comida, ya hechas como para hacer harinas y los ingredientes necesarios para una comida sana. Se puede consultar también por internet la variedad, la enorme variedad de productos que tiene Sanas Delicias. Por supuesto, www.sanasdelicias.com.ar. Pasemos ahora, bueno, los que han visto el Facebook o los que reciben nuestros anuncios por mail ya saben cuál es el tema del día, pero los que no podemos ir comentándoselo. Pero por supuesto, porque el tema del día de hoy es el humor de Luis Landricina. ¿Sí? El humor de Luis Landricina. Por eso cuando Adrián nos decía un programa para reírnos mucho, yo le agrego, aparte de reírnos mucho, un programa para aprender mucho. Porque con Landricina vamos a escuchar tonadas, costumbres, cosas nuestras, ¿no? Cosas nuestras. Pero bueno, ¿cómo conviene empezar un especial de Luis Landricina, Adrián? Escuchando a Luis Landricina contándonos algunos de sus cuentos. Recibió un señor una carta a unos secuestradores, decía: señor Gutiérrez, si para las 24 horas del día de hoy usted no ha depositado los dólares solicitados en nuestra anterior nota en el lugar prefijado en esa misma nota, nos vamos a ver en la lamentable obligación de soltar a su suegra. Y ustedes dirán, ¿a qué viene esto? Tiene su razón. Hurgando en los porqués del humor ciudadano a través de los tiempos, me encuentro que a través de los siglos en el humor universal, los dos elementos más usados para generar humor han sido la presunta mala relación de la suegra con el yerno y del matrimonio de más de 15 años de pareja. Y oh casualidad, usted compra una revista, y los desafío a que lo hagan, una revista de humor hoy. Cuando salen de acá, vayan al kiosco a comprar una revista de humor y se van a encontrar que siguen los mismos argumentos. Cuando hay un dibujante humorista gráfico, si tiene que dibujar una pareja de matrimonio de más de 15 años, a la mujer del tipo nunca la hace linda. La que pasa al lado del tipo es la linda. Pero la mujer es un escracho, es una cosa. Y la suegra parece un sargento de caballería del año 20. La hace con pelos en las piernas, bigote, rulero. Siempre con un palo a amasar en la mano y esas cosas así. Y opinión muy personal, yo creo que es mucho más engorrosa la relación de la nuera con la suegra que del yerno con la suegra. Por razones elementales de temas a tratar. El yerno no se lleva bien con la suegra durante la etapa del noviazgo, que es cuando la suegra mezquina la mercadería. Porque ella quiere que llegue a destino y entrega en destino ella. Entre ustedes debe haber algún frutero. ¿Y qué le dicen a los clientes? No me toque la fruta, esa no la va a llevar, ¿eh? Y esto es un poco lo mismo. Y entonces el yerno se pone un poco cosquilloso y dice, pero esta tan exagerada. No, un momento. Hay que respetar a la suegra en ese aspecto. Porque también él quiere que la cosa venga bien. Pero después de casado ya no, porque la mujer ha colocado la mercadería y ya es un sobrerriele la cosa. Pero la nuera con la suegra es antes y después del matrimonio. Porque tienen una cosa a compartir. Hasta que se mueren las dos. Una misma persona. Una el hijo y la otra el marido. Y como las dos lo quieren bien, y el amor suele ser egoísta, cada uno lo tira del brazo para el lado de ella. Y hay como una competencia no confesada, pero que está ahí permanente. Porque la futura suegra de nuera no lo dice, pero lo piensa. Tanto trabajo para criarlo para que lo lleve cualquiera después. Y la futura nuera tampoco lo dice, pero lo piensa. Esta de creer que el único hijo para casarse es el de ella. Y las dos tienen razón. Y cuando se concreta el asunto que una se convierte en nuera y la otra se convierte en suegra, la suegra de nuera nunca dice voy a lo de mi nuera, dice voy a lo de mi hijo. Y la borra del mapa. Porque la casa es de mi hijo. Y al primer tiempo va medio como para la hora de comer, para ver qué le cocina la cosa esa, ¿no? Y cae como al descuido, ¿viste? De paso, un momentito entraba. Golpea la puerta, la otra se sorprende, y como son falsas para el trato las dos. ¡Pero qué sorpresa! Pero justo estábamos por comer, pase, pase, pongo un plato en la mesa, suegra. No, que voy a estar molestando, vení un momentito nomás. Darles un beso y me voy. No, no, no, no, no se va a ir y le pone el plato en la mesa. Está ahí, porque vino a eso, a pispear, a ver qué. Hasta que manda la puñalada por debajo. Cuando puede, ¿no? Cuando el Alberto era soltero yo le hacía los bifes más jugosos a él. Y con cebolla, ¿te acordás cómo te gustaba? Y la nuera se aguanta un comentario de esos, dos también, tres. Pero al cuarto, lo llama al marido para adentro y dice, la próxima vez que tu vieja abra la boca, le encajo la cacerola en la cabeza. Pero así como hay suegras bravas, hay yernos bravos. La vez pasada había sonado el teléfono. La casa, señor Baigorria Mendía, sí. Ah, mire, de la compañía de seguro Tres Puntas, para notificarle, no sé si usted está enterado, el fallecimiento de su señora suegra. Dice, ¿cómo no voy a estar enterado? Mi amigo, vengo del sanatorio, eso recién acaba de acontecer. Bueno, no sé si usted está enterado, señor, que hay una póliza de seguro, un seguro de vida, contratado por su extinta suegra, que los hace beneficiarios a usted y a su señora esposa, de este seguro, y como el seguro comprende gastos de sepelio, queremos que ustedes decidan qué vamos a hacer con el cuerpo de su señora suegra, porque tenemos que encargarnos de todos nosotros. ¿Cómo que decidamos? Claro, ¿qué quieren que hagamos con el cuerpo? ¿Si sepultura común, embalsamamiento o crematorio? No, y no corran riesgo, las tres cosas, che. Acabamos de escuchar Las Suegras, estas historias de suegras, sí, que contó Landricina, y que, bueno, como decía Ariel antes, no solamente nos hacen reír, sino también nos hace pensar acerca de un montón de cosas, de nuestras costumbres. Seguro. Va a un montón de lugares comunes, esto que decía, que la temática de las suegras como parte del humor universal desde hace siglos es real. Seguro. Y oh, esto no sé cuándo lo habrá grabado, pero hoy día. ¿Me vas a decir cuándo lo grabó? Que no, no sabes cuándo lo grabó. No, no, justamente que lo grabó mediados de la década del 80. Mediados de la década del 80. Sí, hoy día, si 20 uno. 20 años, 25 años. Claro, si uno vuelve a hacer el mismo ejercicio que proponía Landricina en ese momento, de ir al kiosco de diarios, buscar así tiras de humor, y seguramente de suegras va a encontrar algo. Seguro, seguro. Bueno, este es un programa en homenaje, obviamente, a Landricina. No solamente para escucharlo, sino para saber un poco quién es él, ¿no? ¿Quién es don Luis Landricina? ¿Y quién es don Luis Landricina, entonces? En realidad, Luis Landricina es Luigi Landricina. Ajá. Luigi, ¿no? Era el nombre justamente de él, pero bueno, cuando empezó a su carrera artística, para hacer lo que suene mejor, lo hizo más castellano el nombre, ¿no? Lo convirtió en Luis, que es más o menos lo mismo, pero en la traducción, ¿sí? Bueno, esto obviamente demuestra un origen de la familia de Italia. como él tantas veces se definió, ¿no? Él es un gringo criollo, ¿no? O sea, gringo en el sentido de que él nació acá, en nuestras tierras, pero sus padres vinieron de afuera. ¿Dónde nació don Luis Landricina? En un paraje llamado Colonia Baranda, en el Chaco, ¿sí? Y nació el 19 de diciembre de 1935, ¿sí? 1935. La verdad que su infancia fue bastante complicada en cuanto a los afectos, especialmente por la pérdida de su madre, ¿no? Él tenía cerca de 20 meses cuando su madre murió en un parto de su siguiente hermano, ¿no? Por lo tanto, la situación de él fue fea por eso, a tal punto que tuvo que irse a vivir con unos familiares, ¿sí? No pudo seguir viviendo un poco con el padre, por estas cuestiones de que el padre tenía que trabajar y todo. Bueno, era muy común en esa época, ¿no? Que bueno, cuando quedaban huérfanos de madre los chicos, siempre iban a lo de alguna tía. Nos pasó la otra vez cantando la historia de Fito Páez, ¿no? O sea, algo, claro, algo similar en ese Pero quizás sentido. También cuando se trata de trabajos rurales, sobre todo, no sé qué se dedicaría sí. el padre ahí en el Chaco, pero... Sí, sí, él fundamentalmente era albañil. ¿No? Albañil. Pero también trabajaba en pueblos. Son jornadas extensísimas, seguro, complicado. Seguro, seguro. Aparte por una cultura también de la época, ¿no? Claro. De que el nene cuando es chiquito lo tenían que atender las mujeres, ¿no? Hoy en día es más común que un hombre se pueda hacer cargo de cambiar pañales, bañar un bebé. En esas épocas no. Claro. Entonces era como no podía encargarse. Entonces, ¿quiénes lo criaron? Entonces él obviamente tuvo que estar con sus tías, ¿sí? En una ciudad cercana, Villa Ángela, ¿sí? Ciudad porque es la tercera ciudad más grande de la provincia del Chaco, pero bueno, en esa época todavía era un pueblo grande, ¿no? Tiene mucho de pueblo, hoy en día es una ciudad, ¿sí? Hoy en día es una de las ciudades más importantes. Quiero nombrar a los padres de Luis, Luigi Landricina se llamaba igual que él, que era albañil, y Filomena Cursi, la madre, que falleció cuando él era muy, muy bebé, muy chiquito, tenía un año. ¿Dónde habían nacido? En Trinitápoli, Foggia, ¿no? Obviamente, Italia. Y vinieron acá a la Argentina y se radicaron en este Chaco. Este Chaco, que era un lugar muy particular en esa época. Calculemos que los asentamientos blancos, digamos, ¿no? Occidentales tras la conquista de ese Chaco. No habían pasado todavía 50 años casi, claro, ¿no? Claro. O sea, era un Chaco todavía muy agreste, un Chaco donde todavía estaba la transición entre el tema del quebracho, ¿no? La poda de los montes de quebracho, y cuando empresas como la Forestal u otras empresas inglesas se llevaban al quebracho, quedó la tierra libre y hubo que empezar a plantar algodón como para poder seguir dándole trabajo a la población. Un Chaco en el cual todavía vivían muchísimos descendientes de los pueblos originarios, ¿sí? Entre la gente del lugar. Un Chaco en el cual la mayor parte de los blancos eran gringos, ¿no? Eran inmigrantes o hijos de inmigrantes. Un Chaco donde se hablaba todos los idiomas. Con una diversidad cultural muy importante y en condiciones de vida bastante precarias. Pero completamente, era una cuestión que era una tierra, como podemos decir, que se estaba en formación, ¿no? Claro. O sea, por eso te digo, esta Villa Ángela, donde él se crió, era un pueblo que fue creciendo, hoy en día es una importante ciudad de la provincia del Chaco. ¿Y cómo fue su niñez con estas tías que lo criaron? Bueno, él en realidad estuvo un tiempo con las tías y la mayor parte del tiempo después con sus padrinos, ¿sí? Su madrina era Margarita Martínez y su padrino Santiago Rodríguez. Fueron ellos los que se encargaron de él ya en la época de la educación de él, ¿no? Con las tías estuvo un tiempito cuando era bebé, pero después ya se encargaron de ellos los padrinos. Cursa la escuela primaria justamente ahí en Villa Ángela, ¿no? Y ya de joven marcha hacia Resistencia, ¿sí? La capital, obviamente, de la provincia que todavía en esa época no era provincia de Chaco, era territorio nacional. ¿Sí? El Chaco todavía, hasta los primeros gobiernos peronistas, era un territorio nacional, todavía claro. No tenía el sistema de provincia. Su gobernador era elegido directamente desde la casa de gobierno. Bueno, entonces esto es un poco este comienzo de la infancia, ¿no? De Landricina. Pero antes de seguir con su historia, podemos escuchar algo más, ¿no? Podemos seguir escuchando, podemos escuchar otro cuento de la Andricina. Bueno, de la serie de cuentos que figuran entre los cuentos ganadores del certamen de CX30 La Radio, de la República Oriental del Uruguay, uno de los más destacados y sobre todo así aprobados por el gusto de la gente, es un cuento enviado por Silvia Evero de Silvera. Y es un cuento que trascendió la frontera. Les ha gustado a todo el mundo. Es un cuento que nace con un hecho normal para fin de año, que te regalen un lechón. Casi todos los pueblos hay gente generosa que viene con uno o dos lechones para cumplir con la gente del pueblo, ya sea con el jefe de correo, con los empleados de banco, son atenciones que se tienen. Viene con el lechón y se lo dejan a la patrona y después le avisan al hombre donde trabaje. Dice, ahí le dejé el lechón para la fiesta, que lo dio. Que le haga provecho. Pero ¿para qué se molesta? Entonces, la cuestión que este señor que le regalan el lechón, bueno, en vez de carnearlo para Navidad, decide entrar en la especulación doméstica de guardarlo para engordarlo y hacer chorizo en invierno, que es una especulación lógica, sobre todo cuando se piensa en la economía de la casa. Las casas de pueblo casi todas son con terrenos profundos, donde hay quinta, gallinero, fondo, y en el fondo se puede hacer chiquero. Ahí puso el animal y con las sobras de la casa, que siempre hay sobras en una casa, entró a alimentar el animalito este, que se entró a crecer. Porque además de las sobras de la casa, uno siempre tiene un pariente en el campo que te auxilia con una calabaza, una sandía, un melón, un zapallo. Siempre son medios exagerados para regalar a los parientes del campo. Y si sobra, más vale darle a los chanchos y no a los vecinos. Eso decía una tía mía. Y fíjense que entró a engordar ese animal que era insoportable ya de grande que era. Pero no era lechón, era lechona. Así que al tiempo era una chanche gorda. El drama del animal este que a los 6-7 meses tenía unos nervios que era inaguantable. Fueron a hablar con un veterinario, viene el veterinario, revisa la chancha y dice, la chancha está sana. Y dice, pues está nerviosa. Y le pregunta, ¿y si usted es criador de...? No. La primera vez. ¿Cómo la primera vez? ¿No me va a decir no crió nunca? No. ¿Pero y este animal se crió solo? Y sí, sí me regalaron uno nomás, así que... Y bueno, mi hijo, ahí está la clave de la cosa. ¿De qué? Los nervios del animal. ¿Qué tiene los nervios del animal? Y bueno, que es una ley natural que se cumple. Tal. ¿Y? Y bueno, ¿y qué quiere que le diga? Que está en el tiempo de tener nervio. ¿Qué le puedo decir? Y le quería explicar y el otro no engranaba. Y le dije, bueno, ¿y los nervios qué hacen? Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Le estoy explicando que es un ciclo, que es la ley natural que tiene que cumplir, la soledad del animal. ¿Y qué hacemos con los nervios? Y ya el veterinario no sabía cómo decirle. Entonces le dije, dígame, y si usted es casado, sí. Bueno, si no estaría casado, estaría nervioso, ¿me explico? ¡Ah! Así que la... ¡Oh! ¡Mirá vos! Y entraron a buscar novio para la chancha. Candidato a novio más cerca era un chancho que estaba a 4 kilómetros de ahí, de un tal Dalmacio Jiménez. Un chancho que gozaba de cierto prestigio en la zona. Hablaron con el dueño del chancho y el chancho dijo, no hay ningún problema. La traigo mañana, chácala, temprano, temprano. Y al otro día le hizo un lacito, tipo perro, y la entró a tironear. La chancha estaba apurada y nerviosa para tener novio, pero no para caminar 4 kilómetros. No hubo quien la saque el chiquero. Así que Tuvo que estacionar la carretilla, cargar la chancha arriba y hacer los 4 kilómetros camino vecinal de tierra lleno de huella, con una carga desparramable porque la chancha mandaba el mondongaje para cualquier parte. Así que sabés lo que era hacer equilibrio. Llegó a los 4 kilómetros, se le habían ido a 8 por lo menos. Llega ya agotado, le dice: Dalmacio, ahí le traje la chancha. Y don Dalmacio le dice: bueno, dice, suéltela en el chiquero. ¿Y qué hay que hacer? Nada, déjelo que charlan entre ellos. Te venga para acá y dice: nosotros vamos a tirarle unos tiros a las palomas mientras hay que dejarlos tranquilos. ¿Y cuánto tiene? Y unas 2 horas más o menos. No. Fueron a tirar tiro a las palomas, a las cotorras. Tomaron mate, hablaron de cosas de la vida, el corazón, el reuma, de los vecinos. A las 2 horas viene y junta la chancha. Y si usted cree que con esto los nervios... Bueno, dice, yo creería que sí, pero si usted la nota nerviosa, la va a tener que traer otra vez. ¿Otra vez los 4 kilómetros? Digo yo, don Francisco. Con carta no la va a arreglar, ¿eh? Y además el beneficiado va a ser usted. Tiene razón. Vuelve a la casa, descarga la chancha en el chiquero. Al otro día, los nervios de ese animal. Daba vueltas carnero adentro del chiquero. A juntar la chancha otra vez la carretilla. Los 4 kilómetros. De la tranquera casi como en una recriminación. ¡Don Dalmacio! ¡Está muy nervioso este animal! Dice el otro: bueno, déjelo una hora más también. Usted es muy apurado, che. ¡Bueno! A las 3 horas, junta de vuelta la chancha. Le dice: don Dalmacio, ¿usted cree que con esto ya lo... nervio? Yo creo que sí. Pero si usted la nota... ¿Otra vez? No, digo yo. ¡Ah! Y se volvió. Volvió para las casas. Con el resto llegó. Apenas. Los bojes afuera. Vos sabés que ese cristiano no tenía fuerza para nada. Ni descargó la chancha, la echó adentro el chiquero. Inclinó la carretilla y que caiga. 16 kilómetros de chancha en 2 días. Y a pulso. Le dijo a la mujer: yo no doy más. Me voy a dormir. Me despertás en caso de incendio y siempre y cuando el juego esté cerca de la cama y no tampoco. Y se planchó. Al otro día los gritos de esa mujer. ¡Francisco, levantate! Una desesperación en la voz. ¿Sabés lo salto este cristiano? ¿Qué pasó? La mujer le dijo: la chancha. Se le cruzaron los ojos. La mira casi desesperado. Se escapó. La mujer le dice: no. Y pone las manos como atajando y dice: no me digas que está nerviosa y vuelta. La mujer le dice: no. Y entonces, no, y se subió sola a la carretilla. Bueno, escuchamos el cuento de la chancha. Este, fabuloso, ¿eh? Es hermoso. Es sensacional. Aparte, tiene esta cuestión la Andricina. Esas tonadas que usa, esos modismos. Nos cuenta y nosotros nos imaginamos el lugar. Yo me imaginé el camino de tierra, me imaginé el chiquero. O sea, él te va contando y te vas imaginando, te va relatando todo, ¿no? Y aparte uno nunca sabe cuándo termina el cuento. Ah, sí, sí. Nosotros sí, estamos acá, como en el control, el señor director debe verlo en la computadora cuando está por acabar la flechita, ¿no? Pero, claro, pero nosotros no sabemos en qué momento viene el desenlace, ¿no? Esto es algo maravilloso. Bueno, pero comentanos. Ah, bueno, llegaron y hubo un llamado telefónico y sí. Llegaron más mensajes por Facebook. Así es. Bueno, llamado telefónico, un gran oyente, muy querido oyente, que es Ricardo Bencina, que junto con Toti Roldán están siempre escuchándonos acá desde el Talar, o sea que le mandamos un saludo muy grande desde acá. Y nos dijo que bueno, que le gustó mucho el tema del día de hoy, ¿no? Que le gustó de qué vamos a hablar, que es este homenaje al humor de Luis Landricina. Y también, como decías, Adrián, hubo tres mensajes por el Facebook, tres saludos por el Facebook, que son Sandro Javier Roca, desde Dique Luján, ha sido invitado nuestro en este programa para hablarnos de la historia de Dique Luján. También de la Biblioteca del Talar, ¿sí? Que tiene nueva presidenta, ¿no? Laura Ugarte, la flamante presidenta de la entidad. Ajá. Le mandamos un saludo muy grande a ella. Y obviamente a Amalia, ¿no? Que está siempre firme defendiendo a la Biblioteca del Talar. Y Enrique López, desde Saavedra, nos manda un saludo y nos dice que nos va a escuchar después por el blog. Nos va a tener que escuchar por el blog, porque bueno, recordamos que hoy nada más están pudiendo escucharnos aquellos que nos escuchan por el dial, acá en la zona del Talar y un poco más extensamente por Tigre, pero aquellos que solían escucharnos por internet, lamentablemente van a tener que esperar a que el programa esté subido a nuestro blog, por un problema que es absolutamente ajeno a la radio, que tiene que ver con un problema técnico a nivel de servidor de internet, en una cuestión más compleja, pero que es absolutamente ajena a nuestra voluntad. Por supuesto, pero bueno, ya pronto lo van a estar escuchando.